Soy Manuel Hidalgo, candidato de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en la lista del Distrito 10, Movimientos Sociales Unidad e Independientes. Y quiero hacer presente nuestra protesta ante el CERVEL por la abierta discriminación que ha hecho al omitir nuestro logo en las cédulas de votación que se han entregado a la población, que se entregarán a la población. Exigimos la rectificación de esto, que se suma a múltiples trabas que se pusieron desde el momento mismo en que nuestras listas de independientes se vieron incluso privadas de poder recabar patrocinios por parte de la población migrante con derecho a voto. No podemos aceptar más atropellos ni discriminaciones.